Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Che, Laurita, ¿hablaste con Juanek para ver cuándo viene? Sí. Extraño, mi amor. Calculo que en una semana voy a andar por allá. Che, se escucha medio mal. Me parece que se corta. Qué embole, negro. Ojalá que vengan los chicos pronto. Che, boludo, podrías cambiar de utilísima, ¿no? No, porque estoy aprendiendo a hacer unas cosas acá para la fiesta de esta noche. Que ¿vamos a la fiesta? Hay una fiesta con unas amigas. Y, ¿son todas minas? Sí, va a estar bueno, dale. Che, no quedé medio desubicado, ¿eh? Sí, por ahí conoces alguna, boludo. Dale, te presento un par. Che, ¿y esos brownies que están ahí? ¿Qué onda? Ah, los aprendí a hacer en Utilísima. ¿Pero son de los brownies locos? Sí. No, sí está bueno Utilísima, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, claro. Toma, comé uno. Mirá qué rico. Che, vamos a la fiesta. Y dale, vamos a la fiesta, dale. ¡Ey, chicas! Hola, ¿cómo andan? Vine con mi amigo el negro. Hola, gracias, lo presento. Ella es Lucía, ella es Maggie, ella es Clau, ella es Nati, ella es Silvina, ella es Mariela. Sí, yo soy amigo de Laurita. Hacemos un programa de radio con otros pibes. La verdad que nunca me creí que Laurita tenía una amiga que esté tan perra como vos. Ay, sos un desubicado. Pero no, pará, pero es un piropo. Cualquiera. ¿Cómo andas? Yo soy derecho. Recoge tal zona. No, yo soy del sur, de Puerto Madryn. ¿Conocés por ahí? Ay, qué lindo, me encanta el sur. Hay mucha gente recopada. Está bueno, yo tengo ahí un par de pingüinos en el patio, no, de otra vida, viste otra cosa ya. ¿De verdad? Sí, sí. Me encantan los pingüinos. Che, ¿y da para prender un facito acá adentro? ¿Está todo bien? ¿Qué? Un porro, marihuana. Un porro, marihuana. ¿Droga? No, cualquiera, loco. Anda cagada. Amigo tuyo, el negro, cualquiera, o sea, están encarando a todas las chicas. Che, Lau, ¿quiere prender un porro tu amigo? ¿De dónde lo trajiste? No, es buen pibe, chicas. Es piola, el negro, es re bueno. Aparte, no fuma, no se droga tanto. Fuma un porrito de vez en cuando, pero trátelo bien. Esta historia continuará en un rato en este programa. Hay mucho bolonqui con la marihuana. Yo les vengo avisando. Todo el mundo está fumando. Y yo les vengo avisando. Y ahora pega más. Ya ves que a ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Destruyamos la falacia. La plantita de marihuana plantada en el patio de su casa, no pega. Este es el problema. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Oh! ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. Smoke on the water. Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella de rock. Necesito marihuana. Y vos vendés marihuana. No tiene el efecto del THC que tiene la de la Punto Rojo, la de Pedro Juan Caballero. Es por la falopa. Sí, el tema ese de la gente, el tema de la tenencia. ¿Qué sé yo? No sé, loco. Yo escucho Pan Rey nada más, loco. Sí. Claro. Tampoco me voy a fumar más de 10. Quedo del bonete. Está falopeado. ¡Homero está fumando eso! Mache, es para curarme los ojos. Sí, es legal. Podría caminar. Las noches son muy largas. Hay que meterse a cura chuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Una caladita. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa? Se dedica a hablar de la marihuana. Estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. O sea, esto es un campeón. Si antes de decir papá y mamá ya sabes decir porro, tronco. Despenalizar los porros. Y sí, vende falopa. Para mí están locos. ¿Están locos? ¿No saben en qué país viven? Bigote psicodélico. Se dedica a hablar de la marihuana.

She get the magic, keep the magic, she the naughty dead away she want. Tell you naughty dead away she want. Tell you tapazuki where she get. Tell you tapazuki where she get. Yaga yaga yaga yaga yaga. To to to to to to to to to. Ah, so she say, she no want white man, she no want old man, she no want tiny man, she no want old man. Ah, where she want? Tell you not to get out where she want. Ah, not to get out where she get. Tell you tap a roots out where she get. Tell you tap a roots out where she get. Tap a roots she a finger. Ah, yaga, yaga, yaga. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tell your massive Jada where she want. Tell your massive Jada where she get. Tell your tapazuki where she want. Tell your tapazuki where she get. Tell your scientist I get him late. Tell your scientist I get him late. Nobody jump over the fence. Scientist I get him little late. Yaga yaga yaga. Sharp shock, they don't do it again. Why should I be afraid? You know, reason for it. There is no dark side in the moon, really. El programa ideal para el subidón. Y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Pero con bailoteo constante. Psicodélica. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es, dura. Los que identifican la libertad del mercado con la libertad humana no son nada inocentes en la confusión. Entonces creo que hay que recuperar el sentido común. Los países del norte han desmantelado las defensas de los países del sur. En estos tiempos, el mercado acude al Estado y es el Estado el que lo socorre en los países del norte, donde el Estado es muy fuerte. Pero en los países del sur, esos mismos países del norte han hecho puré el Estado. Y entonces, claro, las posibilidades que tenés de defenderte son mucho menores, porque te han desmantelado las defensas. El derecho a la defensa propia es un privilegio reservado a los países ricos. Los países pobres no podemos ser patriotas. Si somos patriotas, somos populistas, demagógicos. Las cosas más atroces te pueden llegar a decir. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Ramón. Uh-huh. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Si yo gano, gano yo, pero si yo pierdo, pierden ustedes. Entonces es como que es la hora de la verdad de un sistema que ahora nos está diciendo: yo soy eso y todo el resto es mentira. La democracia está por ser construida, porque hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. That until they're no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, miss a war. War in the east, war in the west, war up north. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Esta historia es la continuación del principio del programa. ¿Cómo en Bigote Psicodélico creen que los oyentes son unos giles? Me contrataron a mí para que les explique todo. Uy, estuve cansada, no tenía que ir a bailar. Soy Juan, no quiero ver más. No pasa nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Ahorita me parece caído en la cara de tu amiga. Viste, vos te das cuenta cuando pasa algo. Igual la onda es meter ficha de a poco. Pero se nota que ya está. Aún no te dijo nada. Le dije una frase con la que la maté, estoy segura, porque yo estaba hablando de que pasaba el horno. Dije, si al horno me lanzaba. Y después le dije, la pareja la maté, le dije, y sospechar que el chabón se ha casado con carbón. Le dije, no te dice nada. Yo te dije, a ver, con el chabón, ¿qué le hace? ¿Qué? Te vi hablando con el negro, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, Lau, todo bien con tu amigo negro, ¿viste? Está bien que sea tu amigo y todo lo que quieras, pero es un tarado. ¿Por qué? O sea, y nada, se puso a hablar conmigo, no sé yo, me miraba todo el tiempo las tetas, boludo, es un asco ese pibe, no da, es re grasa. Pasaban las chicas y les decía cosas, o sea, les encaró a todas el chabón, no da. Me hablaba de un asado, no sé qué, es un tarado, no lo quiero ver nunca más, no, desastre. Aparte, boluda, cuando hablaba me escupía, no, un tarado, un asco. No, pero es re buen pibe, aparte es verdad, hace ricos asados. Hoy, Bigote Psicodélico es un programa que se sigue escuchando y con mucha atención por toda la purreteada. En mi época escuchábamos el programa Glostora Tango Club. Despenalizar los porros. Parece que en estos días, no me había dado cuenta, pero me lo acaba de decir alguien. Parece que en estos días cumple 25 años el primer disco. Hola, hermosuras. Les habla Luca Prodan. Que hicimos. El rey de los carpinchos. Para Sumo. Les habla Luca Prodan. Agradezcamos que un día cayó en este país y pasó todo lo que pasó. Gracias, Luca. Vine hasta la radio para invitarlos a la fiestita de Sumo. Este sábado en el Chantecler, en la calle Corrientes. Los esperamos a todos. Va a haber sorpresas, limonada y morcilla rasta. Bye bye, preciosos. Y yo le doy el ejemplo, o sea, que sos un tipo sencillo, vos ves ahora como vivo y me gusta vivir así y me gusta tratar bien a la gente y no tolero trabajar con gente mala o pesada o viva. Entonces si hay un plomo que se hace el vivo, el malo, o que afana, o que no trabaja bien y no es respetuoso a la gente, o qué sé yo, un músico, yo lo voy a retar, eso yo hago. Y no, más que nada es por el ejemplo, o sea que yo a veces quedé durmiendo en el piso del micro, volviendo de Vietnam, ponele. Porque los 300 están ocupados. Yo podía hacerme el déspota y echar a uno, no sé, como el ayudante de las luces, plomo de las luces, es decir, yo soy el cantante, Luca Prodan, salí del asiento que yo lo quiero. Pero, no, al final no importa, me la pasé mejor en el piso. Pero cosas así. Doomed to wander, doomed to fail. On this sea that's always gray. Lo que pasa es que yo vivo acá, lejos de donde está el estudio, entonces. Y los otros viven en una cuadra. Y yo tengo que tomar un subte, después un tren y después caminar. Y ellos tienen que caminar una cuadra. Entonces, es así. Y aparte no me importa mucho en ese momento. Y todavía lo vamos a empezar a grabar ahí por febrero, marzo, en shows. Entonces hay tiempo, no hay apuro. Ya hay tiempo, no hay apuro. Esta entrevista fue hecha el 18 de diciembre de 1987, 4 días antes que Luca Prodan muriera. Sumo en su momento. Fue más de culto que otra cosa. O llenó 4 obras o 3 obras. Mm. Punto. No, ese año, sí, al principio del año, fuimos a Chile y Uruguay. Y nada más. Pero ahora, como te conté, vamos a ir a Brasil también. Y por ahí Paraguay. Yo por ahí, nunca me planteo nada, o sea, de... Pienso que por ahí en Brasil vamos a hacer más reggae, más música reggae, porque es música negra y rítmica, y por ahí le va a gustar más que las cosas más pesadas. Pero también podría pensar de hacer el opuesto, de hacer un show con todo el tema más pesados, porque ahí de verdad no hay de eso, no hay. O sea, de conjunto rock en Brasil, casi no existe, ¿no? Para Lama de Suceso, ok, ellos, pero hacen mucho reggae también. y no sé qué más. Blitz, Blitz para mí no existe, en verdad no sirve. O sea, no me, la música rock brasileña no me gusta. Hay obviamente muy buenos músicos en Brasil, pero hacen cosas más de ellos. Pero lo de rock no, no sirven ellos. Y no sé, mira, yo leí en Clarín que Charly García, y le hicieron una entrevista, y que él dijo que quería hacer, o que vamos a hacer una gira con él. No sé si me agrada mucho eso, la verdad, pero... porque yo no tengo mucha simpatía para Charly García. No hablo de su música, hablo de él. Pero sirva, yo quiero ver, nunca fui a Brasil y me gustaría ir. En Corpiños en la madrugada, que solamente había 500 ejemplares, que después disquerías los copiaron, los piratearon y lo venden bien. Entonces que hay mucha gente que tiene Corpiños en la madrugada en su casa, pero Fuck You estaba en ese disco. Pero nosotros vamos a hacer la versión en vivo y va a estar, eso seguro. Por ahí teléfonos sonando en Basura Blanca, se llama, es otro tema. Teléfono sonando en piezas vacías, Basura Blanca, es un doble tema, es un tema doblado, o sea, hay dos partes. Night is down, up in Sit Town. Glowing tune, tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. For worker ants and we're ants with wings. Saying God I'm high, oh Christ I'm late. Asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things. But it's sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away all gloom. And of all the crumpled men in the world, their suits and telephones ringing in empty rooms. All the birds have flown from the park uptown, and a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines

Estás escuchando Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. ¿Qué dice, señora? Venden falopa en la esquina de la escuela. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. Bigote Psicodélico. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales. La década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública. Grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad. Hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío. Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio. Y perdimos el cine Grand Splendid. Una verdadera tragedia. Bigote Psicodélico. El programa ideal para el subidón. Un momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Yo a veces trabajo también desde la angustia, que forma parte también de cosas que me han pasado. Uno también trabaja desde ahí en la vida, porque la vida, de alguna manera, yo tengo una lectura bastante angustiosa de la vida. No me parece que la vida sea... Es un asado que en este caso termina. Pues, ¿no? Viste como los asados que en algún momento termina y capaz que después te sentís mal. La certeza más clara que tiene uno, que es el final. Y el final y no saber cuándo ni cómo. También yo tengo una angustia existencial que tiene que ver con la vida, con las cosas tremendas que pasan en la vida. Y de alguna manera uno, cuando hace también lo que hace, es como una manera de reírse de eso y alejarlo. Y darle una patada en el ojete, si se quiere, como diría Bukowski. 7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 70%. 39% y seguimos con el ritmo de siempre. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. Nunca haría algo que tenga que ver con los desaparecidos, por ejemplo, no lo tomaría. Pensá que uno puede, digamos, parodiar a alguien que de alguna manera formó parte de ese aparato, pero hay hechos traumáticos que uno no intenta rozar porque tienen que estar discutidos de otra manera. Sobre todo cuando eso fue instalado desde el Estado, ¿entendés? No es el loco que te toca la puerta, entra a tu casa y te mata, es el Estado que te toca la puerta y te lleva. Y parece que todo lo que esté vinculado a lo institucional, obviamente no se toca, parece que es el Estado que te toca la puerta y te lleva. ¿Qué se llama institución? Organigramas de programación de vida para la gente. Lo que se llama la institución es de tiempo completo, que preparan la vida de la gente para siempre, son la cárcel y el manicomio, en donde las personas pierden, por distintas vicisitudes, todo su libre albedrío. Cuando el asesinato y la inseguridad proviene de las instituciones, que a uno les enseña que las instituciones están para proteger, se torna mucho más dificultoso el tema. Es el Estado que te toca la puerta y te lleva. Por eso es un tema que genera lo que genera. Pero después están las instituciones de tiempo incompleto, que son las más terribles. El hospital, por ejemplo, convierte al hombre en paciente. Yo lo llamo el aeropuerto de la muerte. O sea, un hombre entra al hospital y deja de ser una persona, se convierte en un paciente. Después está la escuela. La escuela no está creada para enseñar, sino está creada para adiestrar. Una maestra es una maestradora, una maestra. Les inculcan la ideología del sistema, la patriedad, todas las malditas momificaciones de la vida. No sé si existe tampoco, digo, que eso es una cuestión... me genera contradicciones la idea de Dios, qué sé yo. Una cuestión de fe personal también. A veces pienso que Dios es como un gran invento para sostener algún tipo de esperanza ante lo inevitable, digamos, que es no saber qué pasa con uno cuando se muere, si uno pasa a hacer nada. Y digamos, como invento no está mal Dios. Como invento no está mal Dios. Dios.

those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Hola, soy Martín, el Mocachi. Yo quise ser astronauta y terminé siendo algo que no quiero saber. Eso me habrá querido decir ese niño descalzo con su mirada torita. Él limpiaba vidrios en los semáforos y ensuciaba sus manos con frío. Ensuciaba sus manos con detergente barato también. En realidad, ¿qué detergente barato es la gente? No hay mucho que desarrollar. Todos sumergidos en los huecos disparatados de las papas fritas y la Coca-Cola. Todos locos bebidos, absorbidos por la máquina de jugos divinos de sabor espontáneo. Yo me cansé de mi guerra civil africana. Me destruyó este fuego y todas sus llamas. Me harté de los poderosos, de las cenicientas. De los poderosos, de las cenicientas y de los sandinistas de plástico. Veo chorrear pedazos de mierda por su Walkman. Mi trama perfecta no es un lugar, es mi trama perfecta. En el guión no hay nadie para vos. Revivo gente asesinada por mi memoria. Los hago terroristas y los estrello en los edificios genuinos de mi olvido. O los hago impotentes, o los hago militares, o los ahogo eternamente en un balde con ácido muriático. Todos mis personajes tienen esa lástima y crueldad que contemplo. ¡Nada va a frenarme!, gritó el torturador empleado de mi cerebro. Ahora soy un collar, estoy en el cuello de una persona alta. Me dejan la mesa, me caigo al suelo, me pisan. Me venden a una abuela por unas simples chirolas.